Buenas tardes y bienvenidos un día más al Puede Entrar, el programa de humor de Radio Trinitat Vella. Te ofrecemos siempre una hora con lo mejor. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Pues sí, ofrecemos noticias, ofrecemos chistes, ofrecemos canciones y bueno, alguna que otra anécdota más. Para intentar sacaros esas sonrisas, carcajadas, sí, lágrimas de cocodrilo, sucedáneos. Como siempre, pues os acompañaremos con estas noticias curiosas, con estos chistes que ya tenemos preparados o no. Siempre va bien improvisar. Sí, a veces bueno. Sí, ¿no? A veces pasa, ¿no? Estás contando uno, tienes un guión, pero ¡y! Te viene otro a la cabeza relacionado. Y a veces pasan elefantes a las 6 de la tarde, por la selva. ¿Y los cocodrilos? Ya sabéis, ¿no? Porque son planos, ¿no? Es fácil, es fácil. Realmente dos de los referentes del humor en nuestro país, Barragán y este Torpedo, porque no tiene otro nombre, es un torpedo, pero que llegaron a la fama los dos en su plena época, su pleno momento, sobre todo, bueno, en los 90. En fin, comenzamos como siempre con una noticia curiosa, que dice así: detenido en Cádiz un conductor que se disfrazó de etarra. ¿Mande? Oye, qué carnaval ya ha pasado, ¿eh? Perdona, ¿no podía encontrar otro traje que fuera más original? Bueno, lo que sí que ha pasado, que eso también es cierto, hay muchas discotecas que este fin de semana pasado celebraban el carnaval. Sí. ¿Y pueblos? Sí, en lugar de celebrarlo el 14, porque supongo que por el hecho de que se celebran los pueblos, fiestas tradicionales, las discotecas lo han retrasado un fin de semana. Es por eso que al igual tenga su relación, y así es, en Cádiz, agentes de la Guardia Civil detuvieron el pasado fin de semana al conductor de un vehículo que dio positivo en el control de alcoholemia en los carnavales de Medina Sidonia, en Cádiz, imputándole también un delito de apología del terrorismo al ir disfrazado de etarra, llevando como parte de disfraz fotos de Iñaki de Juana Chaos y el anagrama de la banda terrorista. Según han indicado fuentes de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron a las 10:30 horas del pasado domingo, cuando un grupo de agentes dieron el alto a un coche que circulaba con síntomas de estar su conductor bajo los efectos del alcohol, aunque se dio la fuga. Una vez interceptado, el ahora detenido fue llevado hasta el cuartel de la policía local encargada de hacerle el control de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo. Además, cuando se encontraban las dependencias policiales, se alteró e intentó agredir a los agentes. Por tanto, chaval, si hubieses quedado quieto, hubieses parado la primera vez, solo tendrías la multa de una cosita del alcohol. Que dices, bueno, pero es que ahora, a ver, alterarte, agredir... ¿Pero qué quieres de un tío que se disfraza de tarra? Oye, tenía que hacer su papel, ¿no? Es que también es eso. Al igual también llevaba en el maletero cargas de dinamita, vete a saber. Eso iba a decir, si te disfrazas de Bin Laden también tienes que ir petando a la peña, por ahí. Bueno. Robar aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de plástico. Puedes ir ahí cargado de... vete a saber... alguno... ¿Bombas fétidas? No, hombre, eso no, que huele muy mal. No, pero los típicos TNT, los petarditos estos que para San Juan se tiran y hacen tanto ruido y asustan tanto a los perros. Que nada, globos y venga. También. Globos de agua y harina. Ah, qué asco. En fin, primera noticia y vamos allá con los chistes. Pues nada, has hecho referencia a los cocodrilos. Sí. Pues, ¿sabéis por qué los cocodrilos son verdes y aplastados? Bueno... No. ¿No? Porque si fueran redondos y rojos serían tomates. Claro. Vale. Vale. Bueno, pues el padre le dice a su hija... ¿qué quieres para tu cumpleaños? Un taladro, papá. ¿Un taladro? ¿Y para qué lo quieres, si a ti no te hace falta? ¿No quieres ropa o dinero? No, no. Quiero un taladro para hacerme un agujero en cada pierna, con que el del medio, como que el del medio ya me ha ido tan bien, pues así expando la empresa. Dios. Al loro, ¿eh? Por favor. Siempre mirando por el negocio. Sí. En fin, mamá, un niño de la escuela me ha pegado. ¿Y quién era? No sé cómo se llama. Entonces, a ver, hijo, ¿cómo lo vamos a reconocer? Bueno, mamá, aquí tengo su oreja. Quizás sirva de algo, ¿no? Por cierto, Joan, Andrea, nos hemos olvidado de decir que también podemos encontrar nuestros programas colgados en internet. Bueno, eso siempre van a estar, porque tenemos páginas web donde hacen referencia, que una es una que no creo que tenga mucho que ver, pero se llama puedeentrar.com. ¡Esa misma! Ah, puede ser. ¿Te suena de algo? Me suena que es el nombre del programa, pero que haya una página web con el mismo nombre que copiones, ¿no? Ay, pues lo hay. Y no es por nada, pero puedes encontrar los chistes que estamos contando, los puedes encontrar ahí. No. Sí. Los que hemos contado, los que estamos contando, aún no. Todavía no, es verdad. Ah, vale, mañana, vale. A partir de mañana. Encontrarán. Si no perdemos audiencia, la gente se nos va a ir a leer la página esta web de la competencia y nosotros... ¿Qué? Vale, ¿nosotros vale. qué? Ay, en va, fin, como también... nosotros no nos cuenta nadie, o sea que no creo. Eso es cierto. Por eso siempre tenemos esperando fuera gente ahí con tomates y huevos. Y antorchas. En fin, también manicomic.com, donde correcto. Desde Valencia cada semana nos cuelgan, ay, nos agradecen sí. nuestro programa, nos escucha mucha gente, y bueno, eso es importantísimo. Pues sí. Pues nada, seguimos, retomamos los chistes, que los podréis escuchar mañana y verlos mañana, eso sí. Y eso es el capitán, un marinero que le dice al capitán, a ver, suban las velas, y los de abajo se quitaron sin luz. Claro. Bueno. Hoy estoy en una línea básica. Buena, ¿eh? Sí, ahí. Ascendente. Bueno, pues ¿de qué murió el Capitán Garfio? Un picor de huevos. Sí. Un ladrón que le dice a su víctima: esto es un asalto, deme todo su dinero. Oiga, usted no sabe con quién está hablando. Soy un político muy influyente. Pues en ese caso, devuélvame todo mi dinero. Un amigo que le dice a otro: hostia, mira, una piedra preciosa. Dice: a ver, tontolaba, ¿qué es un ladrillo? Dice: ¿qué pasa? A mí me gusta. Contra gustos. Pues estos son dos amigos que están encima de un puente y uno le dice al otro: oye, tío, hay que ver lo ancho que es el Ebro, ¿eh? Y el otro le dice: no, tío, eso es el Tajo. Ah, bueno, perdona, es que sin gafas no veo bien. Madre mía, ¿cómo está la gente? Realmente es muy grave esto, ¿eh? Es gravísimo. Uno sin oreja, el otro sin gafas. ¿Qué está pasando? En fin, esto es una noticia que algunos ya la habremos escuchado. Y es que resulta que el primer número del cómic de Superman... es vendido por $1,000,000. ¡Jo! ¡Tela! Esto ha pasado en Nueva York. ¿Dónde iba a pasar si no? Un ejemplar del primer cómic de superhéroes de la historia en el que se presentó por primera vez a Superman fue vendido hoy en Nueva York por $1,000,000, el precio más alto jamás pagado por una publicación de este tipo. Es un precio impresionante y ha sido posible porque el cómic se encontraba en un estado excelente. No ha llegado a estar a la venta ni un minuto porque el comprador estaba al corriente y lo adquirió nada más salir la oferta. La publicación del primer número de Action Comics en junio de 1938, que se vendía a 10 centavos de dólar... se considera el nacimiento del género de las historietas de superhéroes, entre los que Superman fue el pionero, ya que hasta entonces no existía ningún personaje con habilidades sobrehumanas. Con los años, ese hombre vestido de azul y rojo también se convertiría en uno de los mayores iconos de la cultura estadounidense. En fin, según Zurzolo, el copropietario también del distribuidor de cómics clásicos Metropolis Collectives, en el mundo quedan menos de un centenar de copias de ese primer número, considerado el santo grial de los cómics, aunque la mayor parte de ellas se conserva en mal estado. Al loro, ¿eh? ¿Y todo por un tío que lleva las bragas por fuera? Bueno, ya me le regalaron, ya me le gallumbos. Oye, que son rojas. ¿Y? Se las regalaron para fin de año. Las tenía que lucir para fin de año. Vale, si no, vale. No se conjunto explica. Con la capa. Es que la gracia es que va a juego con la capa. Oye, pues ya puede ser largo el cómic, porque $1,000,000... Hombre, sí, a saber. Ya puede tener páginas ya. A saber lo que vale cada palabra. En fin, un cómic que, madre mía, tiene más de 70 años, ¿eh? Una reliquia del pasado. No, al loro, al loro. Para que después venga alguien y diga, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Para matar moscas. Sí. Hostia, que la hoguera le falta fuego. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Increíble el tema de Josmar, es Superfor, un tema que fue bastante un icono para la música catalana, sí. Realmente fue un icono de cachondeo, A mí lo que más me gustaba era la chupa de cuero con el tanga y las botas. Y luego cuando iba disfrazado de Son Goku, el señor. Estamos hablando del año 96 más o menos, sí, que aparecía el tema. En fin, invento, es super for. Invento de Jordi González. En fin, vamos a por una noticia, sea más fuerte o menos fuerte, pero es que resulta que es detenido en Sevilla un joven de origen kurdo por arrojar un zapato al primer ministro turco. Esto ya se repite, ¿no? Sí, sí, ya no es moda, ya no es moda. Ya no está de moda tirar zapatos, hombre, a ver. Espera, Joan, ¿te tiro yo el mío? No, lo estoy dejando, va. Ah, vale. En fin, un joven de 27 años con pasaporte sirio y de origen kurdo ha sido detenido por la Policía Nacional después de arrojar un zapato al primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Sí, se me encalla un poco, ¿qué pasa? En fin, cuando este salía esta noche del Ayuntamiento de Sevilla de recibir un premio, fuentes policiales han informado que el detenido llevaba al menos un año en la capital andaluza, aunque estaba pendiente de regularización de su pasaporte o de expulsión. El suceso tuvo lugar a las 22:30 horas de la pasada noche, cuando el primer ministro turco salía del Ayuntamiento hispalense de recibir el premio 2009 de la Fundación Sevilla Nodo Entre Culturas, impulsada por el Ayuntamiento de la capital andaluza. El joven le arrojó el zapato, un 44, cuando Erdogan se disponía a entrar en su automóvil. El zapato no alcanzó su objetivo, dio en el automóvil y fue recogido por los escoltas del primer ministro de Turquía. El joven está detenido en dependencias policiales y durante 72 horas será interrogado por intento de atentado contra un jefe de Estado. Se le acusa también de intento de agresión a un policía y de resistencia a la autoridad. Supongo que quería reclamar que le devolvieran el zapato y la policía, no, tú te vienes con nosotros, que no, que quiero mi zapato, que no. Pero bueno, buena yesca, ¿eh? Un 44, o sea... Sí, eso hace daño. No se puede dormir de pie. Y fuerte, ¿eh? Potente. La cosa es, ¿le olían los pies o no le olían los pies? Al igual la detención es por eso, ¿eh? Ah, arma de destrucción masiva y con un 44 muy masiva. Claro, bomba fétida. Es un atentado gravísimo. En fin... pero que sean más originales, no sé, la próxima vez... Que le tiren un zapato de tacón. Ah, por ejemplo. ¿Eh? Calcetines, iba a decir yo, pero bueno. No, sí. Pero un zapato de tacón... Duele más, sí. Sí, el sí. Cinturón. El cinturón. Haciendo cowboy. De boomerang, ¿no? Ahí. En fin. Pues nada, ¿seguimos con los chistes? Sí, seguimos, si no, pues, malamente. Pues nada, estos son dos amigotes y uno fardando le dice al otro, tío, ayer estuve con una pava... Nada, estaba buenísima. Unas cachopiernas, unas figuras, unas caderas, un culaco, unas tetas. Dice, por Dios, una cintura. Dice, y la cara, dice, era carísima. De cara carísima. Pues esto es un tío que está en la salida de un bar y pasa una chica y le dice, ¡fea! Y ella le contesta, ¿borracho? Le dices, sí, pero a mí mañana se me pasa. Realmente, en parte es verdad, ¿eh? Bueno, si bebe mucho, la resaca puede durar más de un día. Sí, pero bueno, dos días, va, venga. En fin, va un negro por un campo de cereales y ¡pam! Se hizo chocapic. ¡Oh, qué malo! Dios. Este nos lo envía Mario González, gracias a nuestro Facebook, ya que ha sido su cumpleaños. No, tarde, pero bueno. Oye, pues nada, esto es un tío, bueno, antes una persona, uno que se está declarando y dice, yo antes era una persona vanidosa e insoportable, y en esas que alguien le pregunta, y ahora, dice, ahora soy una persona perfecta. Zas. ¿Cuál es el hermano músico de James Bond? No lo sé. Trombón. Y el hermano sexy de James Bond, ay, bombón. Y el hermano ninfómano de James Bond, condón. No, ya puedes sacar más, si quieres. No, por ahora solo tiene tres hermanos. Ah, bueno, perfecto. La semana que viene los primos. Mira, ahora me has hecho recordar a uno de hermanos. Eso eran tres hermanos, que uno se llamaba José, era arquitecto, otro se llamaba Pedro y era médico, y el otro se llamaba Domingo y era fiesta. Bueno. Pues nada, esto es un preso que está condenado a muerte, en esas que viene el carcelero y le dice: a ver, tenemos tres tipos de condena de muerte, puedes escoger en qué quieres morir. Dice, tenemos la horca, tenemos un pelotón de fusilamiento y tenemos muerte a palos. Dice, te dejamos escoger. Bueno, el tío se queda pensando y dice, mira, decido la horca. En esas que el carcelero le dice, bueno, pues mira, tenemos suerte porque se nos ha estropeado la horca, estás libre. Se te perdona la condena, estás libre. El tío sale y ve que hay un pasillo donde están todos los condenados a muerte. En esas que llega el primero y le dice, dile que pides la horca, que no hay, y te largas. Y dice, pues no vale. Bueno, llega el al que le ha soltado el chivatazo. Dice, tenemos tres maneras de morir, que es la horca, pelotón de fusilamiento y linchado a palos. Dice, bueno, es que me acaban de decir que horca no hay, prefiero el afusilamiento. Tonto, pero con ganas, ¿eh? Chicos, este chiste nos llega desde San Feliu, desde la oficina de correos de San Feliu. Bueno, pues están dos borrachos en un bar y uno de ellos va al servicio y cuando regresa se había olvidado de subirse la cremallera de la bragueta y su pajarito cae sobre la mesa. El otro borracho, despavorido, empieza a gritar, ¡una víbora, una víbora! Y el otro, al verlo, sin fijarse en lo que era, grita también, ¡mátala, aplástala! El amigo del borracho coge una botella y le pega en la cabeza de la supuesta víbora, a lo que el otro le sigue gritando, ¡pero dale más fuerte, que me acaba de picar! No, a ver, aquí es a ver cuál está peor, ¿no? ¡Qué dolor! Este no moría en la horca, ¿no? La suelta y ¡pam! Encima la mesa y... La imagen es muy dura. ¡No! ¡No, no! La botella quizás. Aquello tiene que estar más muerto ya. Como cocodrilo. Mira, es verdad, una cobra cocodrilo. En fin, se abre el telón. Aparece un tío al lado de otro tío, pero muy, muy, muy, muy al lado. ¿Cómo se llama la película? Aladdin. Joan, Andrea, ¿sabéis qué le dice una iguana a otra iguana? No. A ver. Somos iguanitas. ¿Y cómo se dice eyaculación en valenciano? No lo sé. Tirant lo blanc. Ha llegado tarde, ¿eh? Sí. Toma ya, ¿eh? Sí. Toma ya. Aquí me has dejado un poco, pero... A cuadros, ¿eh? En fin, la mujer sale como loca al balcón de su casa y le grita a su marido, que está en la terraza de un bar tomándose unas cervezas con los amigos. ¡Juan! ¡Juan! ¡Que me ha tocado el gordo! ¡Que saqué 50 millones en la lotería! El hombre salta como un loco de alegría, pasando por encima de todos los amigos, y sale volando a casa para abrazarse con su esposa. Cruza la calle en eso que aparece un tráiler a 90 kilómetros por hora y ¡zas! Que se lo lleva por delante. ¡Zas! En seco y sin frenar. La esposa abre los ojos hasta salírsele ahí, pero bueno, se flipa casi que de las órbitas y todo, y dice, ¡puta madre! Cuando estás de suerte, ¡estás de suerte! Gracias a Mari Jimeno. ¡Qué cariñosa! Oh, ¡qué bonito! ¡Eso es amor! Increíble, increíble. Venga, uno de se abre el telón. Venga, se abre el telón, se ve a un chino montando un arpa. ¿Nombre del actor? No sé. Al Pacino. Madre mía. Ya te he dicho que hoy es mi línea. Hoy estás... Malos, de malos. Bueno, pues siguiendo en tu línea. ¿Cuál es el superhéroe que siempre te espera en la entrada de tu casa? Ni idea. Superchero. Esto es muy grave, ¿eh? Estamos fatal. Esto es muy grave. ¿Sí o no? En fin, llegamos a una noticia curiosa, y es que hay gente que sigue estando muy grave. Es una noticia que escuchamos el pasado lunes y obviamente tenía que entrar. Una pareja fanática de Apple decide casarse en una tienda de la firma en Nueva York. Toma, qué pesadilla de gente. Por favor. Una pareja de Nueva York decidía dar el paso y casarse el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, de una forma muy particular. Y es que los recién casados optaron por hacerlo rodeados de aquello que les obsesiona y que no es otra cosa que los productos de la compañía Apple. De esta forma, Josh y Ting Li escogían como lugar para la ceremonia la tienda que la firma tiene en la Quinta Avenida de la ciudad de los rascacielos y donde precisamente se conocieron por primera vez. Según informan desde la web de Telegraph, toda la celebración tuvo referencias claras a la compañía. El sacerdote se disfrazó del empresario Steve Jobs, presidente de Apple. Los novios leyeron los votos de sus iPhone y los anillos estaban atados a un lazo alrededor de un iPod. Parte de los votos que leyeron incluía una cita del propio Jobs que decía: tienes que confiar en que los puntos conectarán de alguna manera en tu futuro. Tienes que confiar en algo, en tu instinto, tu destino, tu vida, en el karma, lo que sea. Y este enfoque nunca me ha fallado. En fin, su obsesión llega hasta tal punto. Durante la ceremonia, la novia enseñó la foto de un iPhone mientras le decía a su pareja: te quiero más que a esto. ¿Estáis seguro que esto no es una publicidad de estas engañosas? Sí, una técnica publicitaria. Hay un vídeo y bueno, ya salió, que dices, al loro, o sea... Entre los abuelos aquellos que se casaron en el supermercado. Estos los de la iglesia hinchable. Los de la iglesia hinchable. Estos paranoicos en la Apple. ¿Qué, lo próximo que será, tío? Ah, a saber, en una tienda de golosinas. Te quiero, chuche. Eres mi chuche, eres mejor que una nube. Oh. Toma, te regalo una piruleta en forma de corazón. Bien. Y un anillo en forma de... De anillo. Un chimo. Pero que se come. De donut. No, le regalas un chimo. Pero son pequeñitos, no entran. Es que ni en el pero pequeño. Pero si es para comérselo. En fin, que la cosa está muy, pero muy, muy mal. En fin, llegamos al momento de hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Acabamos de escuchar a uno de los primeros trabajos de King Africa, El Camaleón. Un tema más antiguo que La Bomba, que tanto conocemos todo el mundo. Y que La Bomba no es un tema original de él. ¿No? No, es de Azul Azul. Y ahora viene Azul Azul con este baile que es una bomba. ¡Ostras! Y ahí no llego ya. Él la copió y se llevó el éxito. Como ya, la del tesoro del pirata, entre otras. Es un tío que, bueno, se lo ha sabido coger. Y después criticábamos a Georgie Dan. Nada. En fin, continuamos en este programa y las noticias curiosas. Y es que resulta que los fuegos artificiales de Año Nuevo destruyen una torre de 1600 años en China. A ver, ¿cómo hicieron puntería esto, gente? Eran fuegos artificiales o eran cohetes de la guerra. En fin, en Pekín, los fuegos artificiales que se lanzan sin control durante días en toda China para celebrar el Año Nuevo Lunar han vuelto a hacer de las suyas en 2010 al destruir una torre de 1600 años de antigüedad en la histórica ciudad de Zhengding, provincia norteña de Hebei. El incendio, según informó hoy el oficial China Daily, ocurrió durante la noche del jueves al viernes cuando los chinos celebran el llamado Po Yu, quinto día del Año Nuevo chino, y tienen por costumbre multiplicar el gasto pirotécnico de días anteriores con el fin de espantar a los malos espíritus. Las estructuras de madera de la torre en el lado sur de la ciudad y única que quedaba en pie de la antigua muralla que rodeaba la urbe quedaron completamente destruidas y, aunque no hubo daños personales, el gobierno local calcula que el incendio causó unos $146,000 de pérdidas. La torre con base de ladrillo había sido reconstruida en 2001 con un coste de unos $600,000. El suceso recuerda al que en febrero del 2009 ocurrió en Pekín, a unos 150 kilómetros de Zhengding, cuando unos fuegos artificiales durante el Festival de la Linterna, último día de las dos semanas de celebración por el Año Nuevo chino, causó un incendio que destruyó por completo el Hotel Mandarín Oriental dentro del complejo de la sede de la televisión estatal china. Has dicho que la celebración se llama follón. Sí, el último día es el Festival de la Linterna. No, sí, espantar los espíritus los espantan. Hombre, es que como no los espanten ya con eso. El mobiliario. Y me suena, la noticia que el pasado año repasásemos esta noticia. En fin, porque me sonaba esto del Hotel Mandarín. En fin, continuamos con los chistes. ¡Qué tela! Sí, que ya tenemos demasiado con estas historias. Pues nada, un niño que dice, papá, ¿en el cielo tienes cozores? Y dice, no, porque lo dices, hijo. Y dice, entonces, ¿para qué sirven los rascacielos? María. Pues, primer acto, una cuerda acostada en un sillón. Segundo acto, una cuerda acostada en un sofá. Tercer acto, una cuerda acostada en una cama. ¿Cómo se llama la obra? No lo sé. Ni idea. La cuerda floja. En fin, te voy a nombrar algunas frases para poder mejorar tu currículum, ¿vale? Uh-huh. Si te parece. Venga, vale. Va, que apunto. Mira, coordinador oficial de movimientos internos. ¿A esto qué se le llamaría? Al típico portero. Típico portero de una finca. ¿O cómo llamarías a un vigilante? Coordinador oficial de movimiento nocturno. Toma. Oye, suena mejor, ¿eh? Sí. ¿Y un chofer de taxi? Distribuidor de recursos humanos VIP. Toma. Me la apunto. Perdóname, ¿puedes traer un distribuidor de recursos humanos VIP a la calle? ¿Y en un hotel el típico ascensorista? Distribuidor interno de recursos humanos. Toma. Pero aquí ya no es VIP. No. Ese ya no es VIP. Interiores. En fin, voy a ir guardando para luego, que tengo unas cuantas más que pueden interesarnos, así que la gente se los pueda apuntar para sus currículums. Tela. ¿Sabes qué pasa si un elefante se para en una pata? ¿Se para? En una pata. ¿Qué le pasa? Que se cae. No, que se quede, el pato se queda viudo. ¿En qué se parecen el Madrid y un pesebre? Cuenta. Uy. En que los dos tienen figuras, pero ninguno se mueve. Bueno, este año aún están luchando un poco más que el año pasado, pero el año pasado ese chiste era... Era bueno. Pero entrado. Este año también hay figurines la y... La cosa es, ¿ah, sí? En fin, seguimos con el currículum. ¿Cómo se llama el típico grifero, el fontanero? Especialista en logística de energía combustible. Toma. Suena bien, ¿eh? No, sí, si esto sí. Lo lees en un currículum y dices, ostras, claro. Este tío sabe. Tiene estudios. Sí, sí, sí, no, no. Yo, hay currículums que se mejoran así. En fin, un peón de obra, el típico peón. Auxiliar de servicios de ingeniería civil. Toma. Y un ayudante de peón, que aún es menos. Pues aún es menos, pues subalterno auxiliar de servicios de ingeniería civil. Ahora que si algún día te preguntan de qué trabajas, tienes que llevar la chuleta para decir todo eso. Sí, sí, no, eso lo podéis encontrar en la web para si algún día. En fin, ¿y cómo se llama al típico mensajero o podríamos llamar también a un cartero? Ay, Dios, vigila. Apunta, Nuria. Especialista en logística de documentos. Suena me bien. Gusta. Suena, oye, bien. ¿Dónde trabajas? Espérate. ¿En correos? No, no, yo trabajo, yo soy especialista, soy técnico especialista en logística de documentos. Al loro, ¿eh? Oh, señora, muy bien, muy bien. Os dejo, voy a cambiar el currículum. En fin, vamos a continuar aquí un rato más. Vale. Pues nada, esto era un músico tan lento, tan lento, tan lento, que se desmayaba y no volvía en sí, sino en la sostenido. Madre mía. Bueno, pues en el colegio la profesora dice, chicos, hoy vamos a hablar del trabajo de vuestras madres. A ver, Jorge, ¿de qué trabaja tu madre? Pues mi madre profesora es vendedora de un supermercado. Ella entrega los alimentos a cambio de dinero. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tu madre, Luis, a qué se dedica? Pues la mía es limpiadora. Limpia las casas de los demás y a cambio le dan dinero. Ya veo. ¿Y tú, Jaimito, de qué trabaja tu madre? Pues mi madre es sustituta, se acuesta con hombres a cambio de dinero. Y la profesora le dice, no, Jaimito, querrás decir que tu madre es prostituta. No, profesora, la puta es mi tía, solo que ahora está mala y mi madre la sustituye. Madre mía. Ya lo decía bien, sustituta. No, realmente sí, realmente sí. Es auténtico. En fin, vamos a por más títulos para el currículum. ¿Cómo puede ser este? ¿Cómo es el mensajero de antes pero con moto? Es un especialista avanzado en logística de documentos. Correcaminos. Claro, sí. Tener el vehículo, sí. Pues. En fin, el típico adivino, brujo, lector de cartas, ¿cómo se le puede llamar? Consultor de asuntos generales y no específicos. ¿Y el típico que te encuentras delante del metro repartiendo propaganda? Ay, Dios. Técnico de mercadeo dirigido. Por favor. Por no decir que es un tocapelotas que te da propaganda en la puerta del metro. Porque queda mejor de la otra manera. Claro. Sí, más. Sí, es verdad. Con clase. ¿Y el típico mozo de un supermercado? Especialista en logística de alimentos. Toma. Toma. Queda bastante original, ¿no? Sí, sí, sí, no, sí. Creo que... Que triunfa, yo creo que con esto triunfa. Yo creo que mucha gente que conocemos en este planeta tendría que hacer currículums a base de este guión. No, hay gente que ya los hace a su manera, pero hay gente que ya los hace. En fin, continuamos con los chistes. Y de aquí un rato más, ¿eh? Vale, vale. Pues nada, esto es Jaimito que llega un día a casa y dice, mamá, mamá, tú eres una mentirosa. Dice, a ver, Jaimito, ¿por qué me llamas así mentirosa ahora, así de buenas a primeras? Dice, porque el otro día me dijiste que mi hermano era un angelito, lo he tirado por la ventana y no vuela. Toma ya. ¡A volar! Sí. Bueno. O a intentarlo. Este es un capitán tartamudo que navega por los mares en la conquista de América. Cuando yo diga tierra, os tiráis todos al agua. Vale, vale, vale, capitán, sí, Y al cabo de un rato, todo el mundo se tira al agua, tiburones. Me encanta sembrar el derroche. Sí, sí, lo acaba de sembrar, ¿eh? En fin, acaba de sembrar el pánico. Tiburones, bueno, para los tiburones contentos. Ahí están, qué guay. Fiesta. Vamos a por una noticia. Y llega la última pausa. Padres denuncian a una escuela por prestar a los alumnos portátiles con cámaras ocultas. ¿El portátil tiene cámara oculta? En Nueva York, un matrimonio de Pensilvania ha denunciado a la escuela donde asiste su hijo después de que se supiera que la dirección del centro había prestado ordenadores portátiles con cámaras ocultas a sus alumnos y les había grabado de forma clandestina. Según la denuncia interpuesta por la pareja, la institución escolar reprendió a su hijo por estar involucrado en comportamiento impropio en su casa, amenazándole con que la evidencia estaba grabada por una cámara interna de su ordenador. Según los portavoces del centro, las cámaras habían sido instaladas como medida de seguridad frente a posibles robos y no como un vehículo para espiar en la intimidad de los alumnos. Según el centro, las cámaras fueron desactivadas tras la denuncia. La escuela del distrito Lower Merion, al parecer, entregó las computadoras a sus 1.800 estudiantes con el propósito de que tuvieran acceso a los materiales didácticos las 24 horas del día. En cambio, en su demanda, los padres argumentaron que las cámaras ocultas fueron activadas a control remoto y que las imágenes grabadas pudieran incluir cualquier cosa que estuviera sucediendo en una habitación en la que estuviera colocada una de estas computadoras. ¡Qué miedo! Sí, de aquí a la CIA. Bueno, americanos tenían que ser. Sí. Al loro, ¿eh? Por favor. A partir de ahora pondré una mantita en mi ordenador. Por si acaso la activan de forma a distancia. Sí, sí. En fin, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Central Radio, su limitat veia 91.6 FM. Ya no hay tabú. 1, 2, 3, 4, 9. Increíble el tema de la banda del Capitán Canalla, La Boda Real, tema estrella del 2004. Y bueno, vamos a continuar ya con la última noticia curiosa y los últimos chistes. En fin, derriba su casa para evitar que el banco lleve a cabo la ejecución de la hipoteca. Lerdo. Terry Hoskins tomó una drástica decisión y redujo a escombros su casa situada en el condado de Clermont, Ohio, cuando supo que el banco iniciaba los procedimientos para la ejecución de la hipoteca. Cuando veo que debo $160,000 y alguien quiere quedarse con mi casa valorada en $350,000, no iba a permitirlo, así que la derribé. El hombre contó que el Internal Revenue Service, la hacienda pública del país, ya le había embargado su negocio, una tienda de alfombras, después de una denuncia presentada por su hermano y que el banco quería además proceder a la ejecución hipotecaria de la que había sido su casa, por lo que llevaba luchando desde hacía años. En fin. Bonito el hermano, ¿no? También que denuncia... Ahora que vive en una tienda de campaña, ¿no? ¿La derrumbará también si vienen los de Decathlon a reclamarla? A saber. ¡Al puente! Ajá. ¿Y si vienen los de vías públicas, también lo derribará? Ah, plantéatelo. En fin, vamos a por los últimos chistes. Venga. Que ya quedan pocos. Sí, ¿sabéis con qué se emborrachan los pingüinos? Bueno... Con licor del polo. Es clásico, tío, sí. Es clásico. Pues entran dos borrachos en un bar de enanos y uno le dice al otro: fíjate tú, se les ha roto el futbolín. ¡Qué faltón, por Dios! Es muy grave. Hablando de borrachos. En fin, vamos a por las últimas frases para mejorar tu currículum. Si realmente lo que eres es un vago, puedes llamarte coordinador de flujo de actividades de género deportivo. Este me lo apunto yo, ¿ves? Y si lo que haces es vender bocadillos en un estadio, por ejemplo, abastecedor logístico en lugares de alta concentración. Y si eres un vendedor ambulante, eres un distribuidor de productos alternativos de alta rotación. Y por... queda bien en la chapita. Sí. Sí. Y por lo que representa a los barrenderos, técnico sanitario de caminos públicos. Oye, ese me ha gustado de verdad. Sí. Hay muy buenas realmente. Si no sabías cómo mejorar tu currículum, te hemos dado la solución. Puede entrar. Ah, ¿has visto? Queda incluso como una... Un anuncio. En nuestro eslogan, sí. Podremos aquí... Ahora falta una frase para nuestro oficio, a ver, ¿qué seríamos aquí? Sí. No hay. Técnicos en distracciones para... Y entretenimiento para público en general. Variado. A ver, seguimos con mi línea que llevo hoy. Te sigo. Bien. ¿Qué dice un pollito cuando se va de casa? ¿No? Dice ni pío. Pensaba que iba a decirle algo a su madre, pero no. Sí, no. Como adiós polla. No. Jolín, con el pollito. En fin. Bueno, primer acto. Se ve una mamá dándole puré de manzana a su hijo. Segundo acto. El hijo vomita en la cara de su madre. Dios. ¿Cómo se llama la obra? Todo sobre mi madre. Esto es muy grave, claro. Me imagino la madre dándole: niño, el puré, venga. Y el niño, toda la cara ahí. Como los dibujos que sale ahí, eso verde. Sí, claro, de manzana, pues puede tener relación de que sea verde. Ay. Venga, otro. En fin, también tenemos una sección de anuncios en nuestro programa que puede empezar así. Si su suegra es una joyita, nosotros tenemos el mejor estuche, Funeraria Pérez. Toma. Hombre de buenas costumbres busca a alguien que se las quite. Es buena. Viejo verde busca a chica ecologista. Divorcios en 24 horas, satisfacción garantizada o le devolvemos a su cónyuge. Mamá, mamá, la abuela está mala. Dice, pues apártala y cómete las patatas. ¡Ostras! Lenta. Sí. Vaya. Y ahora una petición. No más derramamiento de sangre. Firmado Tampax. ¡Dios! Desempleado con muchos años de experiencia, se ofrece para estadísticas. Viejo con enfermedad del Parkinson, se ofrece para tocar maracas en un conjunto musical cubano. ¡Ande con el ritmo! Busco urgentemente cursos para ser millonario. Pago lo que sea. O este, por ejemplo, violo a domicilio. Solicite muestra gratis. ¿Sabéis cuál es la web dedicada a los zapatos? No. Tag.com. Malo, ta.com. ¿Cómo se dice encendedor en japonés? No sé. Sakayama. Madre mía. Vendo coche, cuatro puertas, con excelente vista a la calle. Oye, no, ha costado, pero... Chico tímido busca... Bueno, No, bueno, nada, no importa. ¿Pero qué buscas? Vendo gato angora, mañana será tarde. Tú sigues en mi línea. Yo hoy estoy pletórico. ¿Sabéis cómo se dice músico en japonés? No. Yo toco. ¿Y cómo se dice salió un pedo de tu trasero en japonés? Adoro. Ay, Dios. Tu culo Sakayama. Vamos a por los últimos. Va. Pues, ¿cómo se dice tiroteo en árabe? No lo sé. Bala viene. Dios. Bueno, y el último ya de borrachos. Llega un borracho a las oficinas de la Moncloa y se dirige al guardia. Quiero ser presidente del gobierno. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Está usted loco, borracho o es que es idiota? Ay, no. Pues con tantos requisitos va a ser que no. En fin, amigos, amigas, hasta aquí el Puede Entrar de hoy. Como siempre, con noticias, chistes, música, para pasar un buen rato. Un rato que realmente cada día pasa más rápido, ¿eh? Sí. No sé si es que nos quitan tiempo, nos adelantan el reloj o algo para no escucharnos, pero me da la sensación, ¿eh? Los chistes malos que vuelan. En fin, amigos, amigas, gracias. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y hasta el próximo programa. Adiós. Saúl. Adiós. Las radios limitadas vean un rantabu, un chiste, esa tema.